Trick or treat, trick or treat, trick or treat for Halloween. Better give a treat that's good to eat if you want to keep life serene. Trick or treat, trick or treat, trick or treat, trick or treat, trick or treat the whole night through. Little scalawags with fiendish gags can make it tough on you. So when ghosts and goblins by the score ring the bell on your front door, better not be stingy or your nightmares will come true. Chicos, baja Belcebú, por favor. Vean, es una bruja de verdad. ¡Ay, qué alegría! Estos pequeños creen todavía en brujas. Ahora solo por eso les ayudaré a conseguir dulces. Mi nombre, señor, es Hazel. La bruja Hazel. Ese grosero pato es más astuto de lo que pensé. Ahora vengan, chicos, les diré lo que voy a hacer. Necesito algunos horripilantes ingredientes, un cazo con agua de pantano. No sé si hierva el trabajo aunque pese, que hierva el caldero y la mezcla se espese, ojos de lagarto, lengua de mastín y una manecilla apuntando sin fin. Es auténtico, extraído de Shakespeare. Cuello de botella, cola de dragón y barbas de mili, el macho cabrío. Aquí tienes, Hazel. Ah, repulsivo. La poción comienza a hacer reacción. Chicos, está en su punto. ¡Genialas! ¡Es muy divertido! ¡Afuera, afuera! ¡Date prisa, Belcebú! ¡Arre! ¡No! ¡No puedo creerlo! Every post is a ghost if you got a witch's brew. And if you want your gate to circulate, oh ho, we can do that too. Trick or treat, trick or treat, trick or treat, trick or treat, trick or treat for Halloween. When ghosts and goblins by the score ring the bell on your front door, you better not be stingy or your nightmares will come true. ¿Ahora vas a dar algo? ¡Oh, no! ¡Oh, sí, señora! ¡De inmediato! ¡Oh, por Dios! fantasma, yo entiendo. Chicos, este pichón es un pusilánime. ¿Pusilánime? Ah, sí. ¡La llave! Echaré mano de mis poderes de brujo para hechizarte. ¡Hocus pocus por doquier! ¡Pon sus pies en mi poder! Pusiste. Pies. A la llave, punta pie. ¡Bravo! ¡Veanlo danzar! Oh, dance with your feet just as fast as you can. I'm flipping like a flapjack in a pan. Oh, I'm hopping and jumping like a flea on a grizzly. The key for the door is the key for the fence. See, Joe, now mind those rules with your old flat feet just a-kickin' like new. Oh, from a knee to a out west, that's where the cactus grows the best. Now swing down south and turn on the east. Now end the dance and take your seat. ¿Están servidos? ¡Ah, sí! ¡Vean! ¡Fácil palabra, la vieja princesa! ¡Hocus pocus a la vez! ¡La puerta tirarás con la cabeza obligado por los pies! ¡Obligado! ¡No haces eso! ¡No, no, no! Esto me duele más que a ti. Ahora ponte en marcha. ¡Un kilómetro a dos! Prepárese, chicos, aquí viene. ¿Sabía que el fin sería sensato? ¡Hola, no volveré a hacerlo! ¡Ven, Belcebú, llámame! Oh, ¡adiós, preciosa! ¡Volvos que se hace tarde! ¡Adiós! ¡Adiós, Hazel! ¡Adiós! ¡Bum!